day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. Hola a todos. Y bienvenidos a un nuevo programa de La Caja Diáfana. Pues aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, con muchas ganas de... Uy, espera. Uy. Ay, a ver. A ver, hola, sí, ahora. ¿Se me oye? Muy bien, pues nada, que estaba diciendo que muy bien, que muchas ganas de volver a estar aquí, de volver a estar contigo, y que ya parecemos el dúo... el dúo Calatrava. Y nada, pues deseando charlar. Qué bien. Nada, pues cuéntanos un poquitín de qué va todo esto hoy. Pues mira, yo quería empezar haciéndote una pregunta, ¿sabes? ¿Tú sabes que se celebra el 8 de agosto? Ni idea. Pero como hay día para todo, tú me dirás. Pues sí. Hay día para todo. Efectivamente, bueno, pues el 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino. ¿Cómo lo ves? Que hay que apuntarlo. Cuando dices el 8 de agosto. Efectivamente, tiene una historia muy cortita. Y además de agradecer, fíjate, por iniciativa del concejal, un concejal brasileño en el 2006, Arimateo Dantas, que quería compensar las... deudas sexuales hacia su mujer, decidió nombrar este día como el Día del Orgasmo Femenino, Día Mundial del Orgasmo Femenino, así, ojo, sin pretensiones ni nada, ¿sabes? pero esto lleva una reflexión que luego haremos más adelante, el tema de esta reflexión, pero me gustaría, pues eso, que hoy habláramos un poquito de esas cosas que si no se nombran, pues parece que no existen, ¿no? Y entre ellas, pues mira, el orgasmo femenino, ese gran desconocido. Ese gran desconocido. Sí, habíamos pensado hacer este programa relacionado con la literatura, ¿no? Bueno, sí. La literatura en general con el erotismo, ¿no? Entonces, mientras estaba en casa, le estaba dando vueltas, va. Lo típico de que estás repasando cosas que has visto, cosas que has leído y demás. Y entonces, de esto que obviamente a dónde vuelves un poquitín a cuando eras pequeño, ¿no? Y entonces hay una historia que ahora mismo obviamente lo ves con esos ojos de adulto y dices tú, qué inocencia, qué bonito. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Qué bonito, ¿no? Y entonces os la voy a narrar un poquitín, pues... No sé en qué año sería, porque cuando nosotros somos pequeños, yo creo que el tiempo se va contando de otra manera, ¿no? Sí, ciertamente. Creo que posiblemente te hagas más idea de la época, porque estábamos hablando de ese momento en que todos teníamos, bueno, no todos, pero la mayoría teníamos en casa una de esas televisiones de culo. Enormes, sí. Que para mí, claro, era esa televisión ya estaba cuando yo llegué, entonces no para mí no era un aparato, ¿sabes? Extraño, claro. No podrías decir si era moderno, si era antiguo, solo cuando dices tu madre mía lo que teníamos aquí, ¿no? Además, tenía esa magia, ¿no?, que se solucionaba y que ahora las pantallas planas nos han quitado ese placer, que todo se arreglaba con pequeños golpecitos. Ciertamente. Para ver si conseguíamos sintonizar, porque siempre se estropeaba en ese momento álgido de los dibujos o de lo que estuviéramos sí, viendo. Sí, sí. En esos tiempos, que solamente obviamente había dos canales. Y no había mando a distancia, no te olvides. El mando a distancia éramos nosotros. Sí, sí, sobre todo cuanto más pequeño eras el mando a distancia. Y una de las cosas que a mí me tiene ahora, ¿no? De esto que lo recuerdas, pues supongo que cuando era pequeño no me lo preguntaba. Y es, ¿para qué servían tantísimos botones si solo teníamos dos canales? Ciertamente. Es uno de esos misterios, ¿no?, mágicos que ocurren en la infancia, ¿no? Bueno, pues en esos tiempos, sí. Una de las cosas que también ocurría, y que supongo que a muchos también se acordarán con nostalgia o con rabia, porque era el tema de los dos rombos. Oh, Dios mío, era horroroso cuando salían los dos rombos. Entonces, una de las cosas que ocurría, ¿no?, es que, bueno, pues yo era pequeño, pero si había uno, te colabas todavía media hora de película. No mucho más, ¿vale? Porque era de noche y no podías. Pero cuando eran los dos rombos, sí. Era como ¡no! Para la cama y no había discusión. ¿No te pasaba esos segundos antes en que salían los rombos, ¿sabes? Cuando empezaba los créditos, pero todavía no habían salido los rombos y tú decías, por favor, por favor, por favor, que no salgan los dos rombos. Exactamente, era un momento ahí. Entonces, bueno, una de las cosas que ocurrió, ¿no?, es que un día era, obviamente era de noche, porque el tema de los rombos tenía mucho que ver con la noche. Llegaron los fatídicos y que tocó para la cama. Pero fue una noche especial, porque hubo mucho revuelo. Hubo mucho revuelo con los adultos. Hubo mucho revuelo y además sonaba una canción que movió como mucho, mucho. ¿Quién no ha bailado esto? Claro, pero yo era muy pequeño cuando pusieron esto. Bueno, yo era jovencita, entonces todavía sí. Y entonces, pero había sido la bomba. Quiero decir, los adultos estaban en plan corrillo, hablando en todos, y todos sabíamos que había una película que era 9 semanas y media. Sí. Pero claro, a mí no me iban a dejar a verla ni de broma. No teníamos el para reproducir vídeos, claro. Así que o lo veías esa noche o lo veías esa noche. Esa emoción de los estrenos yo creo que se ha perdido. Sí. El caso es que, claro, teníamos tanta emoción en plan de ¿qué sería? Y obviamente, ¿qué hace tu cabeza? ¡Buf! Bueno, esa película incrementa en mil. Esa película era lo más, era un momento así de tal. Pasan los años y, como decíamos, no sé, en el momento que se estrenó, por lo menos en mi casa no había vídeo. Y además tardaron bastante más los vídeos en aparecer. Entonces, llega la adolescencia, más o menos, ¿no? Y entonces sí. Yo tenía un superpoder. Y mi superpoder es que me dejaban ir a por las películas, al videoclub. ¡Hola! Dices todo esto, ¿qué superpoder y qué eso? No, no. Hombre, que yo controlaba era, lo que claro, se veía. Claro, eso era, vamos, máxima autoridad. Eso es más potente que tener el mando en casa. Por supuesto. Entonces, además, era ese momento en el que empezabas a tener tus primeros dinerillos, vamos, ibas. Y estaba 9 semanas y media en el videoclub. ¡Guau! Al mismo par, para que veamos, estamos ya más en los 90s, aparece Instinto Básico. Que también crea un polvorín ahí, en plan de todo el mundo hablando de la película, pero eso ya me tocaba de más cerca. Entonces, hay una de las cosas que ocurren, y es que siempre vas a tener un cómplice. Ya sea el bibliotecario o bibliotecaria, ya sea el de videoclub. Claro. O la persona que está ahí. En este caso, en estos tiempos, ahora es Google quien es nuestro cómplice, ¿no? Para esas cosas. Y esos momentos en los que te encendías en plan de ¿me atrevo? No me atrevo. ¿Me atrevo? ¿La llevo? ¿Me la llevo? ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a pensar? A lo cual, lo más seguro es que, en este caso era un hombre el que lo llevaba, pues le parecería que lleva llevará algo que ni sabe lo que lleva. Claro, pues básicamente. Entonces es como, mira, oye. Pero ese momento, ¿no?, de sonrojo y de vergüenza. De vergüenza, pero de emoción, ¿no? De emoción, además de pensar, porque yo ya había hecho una película en mi cabeza. Claro, en tu cabeza ya habías visto la película, sí. Yo ya había visto 2 semanas y media. Y claro, después, ¿qué pasa cuando la ves? Ah, amigo, ¿qué pasa? Ay, pues creo que tengo que volver a verla. Para darle esa oportunidad, porque obviamente en aquel momento estaba demasiado cerca el ¿no? Esta emoción, ¿no? Pero al final, por lo que yo pensé, sobre todo en eso, no solo por el tema de la inocencia o por la, muchas veces porque ese tema que hablaremos, ¿no?, de la educación sexual que recibimos, sí, y ese tipo de cosas, sino por una cuestión muy importante, ¿no? Al final el erotismo, parece que siempre hablamos de cuerpos y en realidad está más en nuestra imaginación, ¿no? A veces en lo que no nos cuentan. Efectivamente, efectivamente. Y entonces en mi cabeza fue un peliculón. Que luego las expectativas, pues claro, la realidad las bajó. Claro, claro. Ahí estaba Kim Basinger, que dices tú, madre mía. Espectacular. Espectacular y grandísima artista. Sí. Que bueno, mucha gente solo parece que lo conoce exclusivamente por 9 semanas y media, pero ha hecho una carrera artística. Tiene grandes brutal. películas, esa mujer, y además grandes interpretaciones, pero sí que es verdad que las expectativas eran quizás demasiado grandes con el tema de esta película, que yo creo que al final a ella casi que más le perjudicó que la benefició. Y como lo que tú decías, la fina línea, por ejemplo, entre el erotismo y la pornografía está en lo que no se ve. Es decir, el erotismo da un gran paso hacia la imaginación, mientras que la pornografía es muy explícita, muy directa, muy lo que ves, ¿no? El erotismo es lo que imaginas y nuestra mente es el mayor órgano sexual que tenemos. Muchas veces se nos olvida y creemos que son partes físicas de nuestro cuerpo, pero no hay nada más erótico que una cabeza funcionando, ¿no? Que una cabeza deseando o pensando, ¿no? En sexo o en sexo, en amor, en relaciones, en lo que sea, ¿no? Entonces, creo que esa es la línea que separa el erotismo de la pornografía, y creo que al erotismo no se le ha dado el sitio o el valor que se merece. A veces creo que porque no se han hecho grandes obras, o las que se han hecho, al final se les ha relegado. Precisamente esas obras eróticas que estaban en el fondo del videoclub mezcladas con otras, ¿no? Entonces creo que eso está muy bien hilado y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, que en el fondo es de la educación sexual inexistente, desde luego, en nuestro país, y cómo el erotismo ha sido históricamente relegado a lo masculino y no a lo femenino. Yo he estado preparando un poco la historia de la... Tú sabes que a mí me encanta la poesía erótica, que hago mis pinitos humildes con este tema. Y es muy curioso que hay muchísimas mujeres poetas de poesía erótica y que, sin embargo, son grandes desconocidas. Y esto tiene mucho que ver con el recorrido histórico. Haciendo un poco un listado de mujeres, lo primero que te sale es Grecia, ese país maravilloso, esa cultura maravillosa que tú además tanto amas, y en Grecia la mayor poetisa, la más famosa, la más famosa es Safo, ¿no? En esos momentos el erotismo estaba en igualdad de condiciones para hombres y para mujeres. Se consideraba que tanto los hombres como las mujeres teníamos deseos, teníamos sueños, teníamos ganas de tocar otros cuerpos, ¿no? De soñar con otros cuerpos. Y todo esto a lo largo de la historia va desapareciendo. Por algo muy concreto, que es la religión. En el momento en que la religión cristiana toma el mando de todo lo que viene siendo la Europa occidental, se va considerando que los hombres sí que pueden seguir teniendo deseos sexuales y, por lo tanto, pueden escribir abiertamente sobre ellos, mientras que las mujeres se nos relega a lo que viene siendo el amor romántico. Y la poesía femenina se oculta, la poesía femenina erótica se oculta bajo un manto, por ejemplo, de misticismo. Ahí tenemos a Teresa de Jesús, tenemos a Inés de la Cruz, tenemos a un montón de religiosas. Curiosamente, el sitio donde las mujeres pueden hablar de sus deseos sexuales se convierte en los conventos, el único reducto donde los hombres no entran a decidir de qué pueden hablar las mujeres. Pero eso sí, todo disfrazado de un misticismo, ¿no? Hablan del amado como si fuera Dios, los ángeles, en fin, todo esto, ¿no? Entonces me hizo plantear de qué manera el erotismo, que es algo innato a cualquier persona, es relegado para las mujeres históricamente, y cómo eso afecta a nuestra sexualidad. Hay un dato que tengo que mirar porque es que no. Mientras voy a aprovechar a puntualizar unas cosillas. Sí, puntualiza. Yo puntualizo. Más que nada porque, como comentas, ¿no? Este tema de Grecia o el tema de la Edad Media relacionadas con la sexualidad. Bueno, una de las cosas que la gente se sorprende es cómo Safo, ¿no? Sale adelante porque el resto de poetas de aquella época son todos hombres. Bueno, he de decir que en Grecia también se suele como idealizar diciendo que la mujer no tenía tampoco derechos, ni eran considerados objetos y estaban además clasificadas como parte de las propiedades. Sí, por supuesto. Safo se salvó por una cuestión sobre todo de poder económico. ¿Vale? Tengo un listado de mujeres. De tal manera que además hay que comentar una de las cosas, las mujeres más libres y que más pudieron estudiar y que más podían formarse eran las heteras, las prostitutas de la época. Tenías que salvarte, ¿no? del matrimonio. Para poder. Por supuesto, ¿no? Lo que quería explicar con esto es que al menos en ese momento se les reconocía la existencia de un deseo sexual. Sí, se coló. Sí, se coló, ¿no? Una de las cosas que ocurre con la historia es que a nivel de deseo se cuelan cosas, porque obviamente quien escribe la historia tiene... Sí, bueno, el poder para decidir qué es lo que aparece y qué es lo que no. Exactamente, claro. Y en aquella época todavía más, ¿no? Desaparecía y se borraba. Y se borraba, claro. Aquello que no merecía ser contado, porque es una quiero decir, la historia no deja de ser una elegía a un tipo de realidad. Claro. Que es eso. Porque a mí me acordaba de un poema súper súper bonito, que es El Cantar de los Cantares. Bien, de eso también. Sí. Habla. Se coló. Se coló, efectivamente. Literalmente. Quiero decir, cuando tú lo lees, es que en realidad es una elegía erótica. Pero se coló dentro de la forma extasiada, ¿no? Del amor, ¿no? Del amor romántico, del amor sublime, que se llamaba, ¿no? Exactamente, del amor sublime. Y siempre en ese marco religioso. Sí, claro. Es que de eso iba, ¿no? Un poco, quiero decir que al final, cuando te pones a mirar, te das cuenta de que hay un montón de mujeres que han hecho literatura, poesía erótica, pero que no están en los manuales, ¿no? Te cuesta descubrirlo. De hecho, te sorprendes cuando te pones a investigar y descubres, anda, pues mira, pues hay una lista, pues mira, un montón de mujeres que han hecho, que incluso en tiempos en los que uno pensaba pues que las mujeres ni siquiera tenían capacidad para, vamos, me refiero a capacidad, libertad, vamos, para poder escribir sobre eso, ¿no? Entonces empiezas a leer y te das cuenta de que sí, que hay momentos en la historia en donde se cuelan o se despistan, no se sabe muy bien, ¿no? O tienen tanta fuerza que incluso la propia historia no es capaz de difuminarlas, ¿no? Están en Alemania, por ejemplo, en la Edad Media. Con un nombre que me vas a perdonar, pero es impronunciable para mí, no sé cómo se dice, hay un fenómeno de mujeres, algo parecido como a la palabra trovadoras, que hablan sobre, o que escriben sobre deseos, sobre amores, sobre sexo, además, algunos de ellos son bastante explícitos, ¿no? Y eso es la base o el germen de lo que luego, muchos siglos después, sería la poesía erótica, donde beberían muchas otras mujeres cuando, bueno, llegan otros movimientos, ¿no? Años después. Y algo que, porque estamos en España y me llamó la atención, hay un momento dado en España, en la Edad Media, donde conviven dos mundos muy diferentes. Está el mundo cristiano y el mundo árabe. Mientras el mundo cristiano se va cerrando en este tema, ¿no? En este tema hay muchos. Se va cerrando a la mujer, todavía en el mundo islámico la mujer, ojo, y te estoy hablando de la mujer teniendo en cuenta que muchas de ellas son esclavas, es decir, son objetos, no estoy diciendo que tengan una libertad física, pero al menos se les permite una cierta libertad oratoria, ¿no? Muchas esclavas escriben poesía erótica. Entonces, en un momento en concreto, tenemos dos, dentro de un mismo territorio, ¿no? Dos historias diferentes, ¿no? Mujeres que tienen que escribir hablando de sus deseos y, bueno, dándole muchas vueltas para conseguir que aquello parezca que parezca lo suficientemente decente para que la Iglesia lo consienta, ¿no? Y mujeres que hablan abiertamente de sus deseos sexuales hacia otras personas, ¿no? Uh-huh. Y esto me resultó curioso, porque es algo que si no miras, si no investigas, si no te molestas en buscarlo, no te lo cuentan. Uh-huh. No te lo cuentan. Y eso forma parte de lo que, un poco también de lo que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Del tema de la educación sexual, bueno, de los grandes tabús de la educación sexual, que esto no sucede solo, evidentemente, en España, sucede en todas partes del mundo, ¿no? Y cómo la educación sexual se relega y cómo esa educación sexual, además, en cuestión de deseos femeninos, se relega todavía mucho más, ¿no? Mira, en eso suelo tener como anécdota, ¿no? Estaba con una amiga y en un momento dado estábamos mirando revistas y tal. Sí. Y le decía, es una cosa como muy curiosa, ¿no? El tema de cómo se ve el tema del deseo. Porque tú ves una revista para hombres, ¿vale? Hombres sí, heteros. Sí, sí. Hombres heteros, sí. Y hay mujeres. Está llena de mujeres. Tú ves una revista femenina y solo veis mujeres. Mujeres también, sí. Entonces hubo un momento dado que la miro y le digo, no sé si te das cuenta que las revistas creen que no os gustan los hombres. Tienes toda la razón, es verdad, sí, es cierto. Puede salir una portada, ¿no? de un chico, que un modelo en concreto, un Chris Hemsworth, en fin, ¿no? En un momento dado, pero luego es verdad que el resto son todo cuestiones, son todo mujeres poniéndonos los dientes largos, o sea, de con lo guapas, lo altas, lo desgadas y todo lo que son. Pero es verdad, es lo mismo, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Se tapa porque la mujer no. Lo cual es que dices tú, quiero decir, a poco que estés en el mundo. Claro. Y de tu, obviamente. Es absurdo, ¿no? Es que eso, pero es esa intención, hay una intención, obviamente hubo una intención totalmente política, hubo claro. una intención totalmente sociológica y totalmente, vamos, no creo que sea azarosa, ¿no? El tema de eso. Pero hay, aún hoy, hay como una forma de seguir tapando, ¿no? El deseo, ¿no? Exacto. O sea, yo estoy, bueno, estoy un poco inquisitiva no estamos... con el tema religión, pero ya, no es el tema no... religión, es el tema religión y tema político. No, punto. Todo eso. Y no hablemos ya de pensar que no en otras diversidades. No, claro, eso mismo te iba a decir. O sea, quiero decirte, claro. Si ya es difícil pensar en una revista femenina heterosexual, ¿no? Con hombres, no sé, con hombres enseñándonos su cuerpo, pues ya ni siquiera vamos a ir más allá y pensar en revistas con mujeres posando para mujeres, o sea. Sí, sí, que además las miradas, quiero decir, lo tenemos sobre todo en el tema del erotismo, las miradas se notan que son muy diferenciadas. Quiero decir, una de las cosas es, tú ves una película y tienes muy claro quién lo ha dirigido, un hombre o una mujer. Sí. Primero porque la cámara va ¿sabes? Trabaja de manera diferente. Muy diferente a la hora del lenguaje, más de eso. A lo que también me lleva un poco a explicar, ¿no? Cuando la gente dice, ah, es que es Safo, ¿no? Pues es vaya rompedora como lesbiana y demás. El hecho de que estuviera con mujeres es lo que le permitió salir adelante. Claro. Porque es como dos objetos que se relacionan. Sí, no, ahí no son peligrosos, deseo. Claro, no son peligrosas. Eso es como me dijo, estaba dando hace muchos años, ¿no? Estaba en clase y de repente, bueno, pues explicaba, ¿no? Que era el tema del lesbianismo y demás, y salta una niña, ya sabes, en todo el momento hay alguien que supera y que quiere participar y demás, y en un momento dado yo digo, dejarlo de mover, bueno, venga, y dice, no tienen relación, lo que pasa es que son muy amigas. Que son muy amigas, qué bonito. Y te quedas tú diciendo, ay, ay, ay. Claro, es que el tema de la invisibilización, que era en el fondo lo que yo quería decir cuando empecé diciendo que el 8 de agosto se ha nombrado como Día del Orgasmo Femenino. Del orgasmo femenino, es decir, se da por hecho que hay un orgasmo masculino, es indudable, se da por hecho. Y sin embargo hay que nombrar, bueno, esto es un poco anecdótico, pero tiene un trasfondo, ¿no? Hay que nombrar que existe un orgasmo femenino, señoras y señores, porque durante mucho tiempo, y de hecho sigue sucediendo en muchas culturas, no solo se niega la existencia del orgasmo femenino o de la necesidad incluso, del orgasmo femenino, sino que se impide o se intenta impedir con determinadas operaciones que las mujeres puedan llegar a tener un orgasmo. Hasta ese punto, ¿no? Hemos roto con la relación entre la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, el deseo, ¿no? El deseo en ambas partes. Se considera positivo, no, se considera incluso. De hecho, los hombres también tienen, ojito, ahí tienen lo suyo, los pobres. Es decir, pobre del que no tenga un exagerado deseo sexual manifiesto. Claro, claro. O sea, que, a ver, que todos llevamos nuestras cargas. Yo estoy aquí siempre tirando un poco de mi carro feminista, pero lo cierto es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando estoy en una clase. Es que esa parte también es parte del feminismo. Quiero decir, no se habla, por ejemplo, de las veces en las que los hombres no pueden decir que no. Claro, por ejemplo, claro, porque claro, enseguida claro. está puesto en plan de no eres suficientemente hombre, ¿no? Claro. Hay una cuestión ahí. Es muy que hay eso. Una desbalanza muy, o sea, perdón, incluso una balanza muy, muy una, desequilibrada, ¿no? Una de las cosas que pasan muchas veces para los hombres trans, por ejemplo, es que tienen la necesidad de demostrar mucho más incluso que eso, porque es como en cuanto dices, pues mira, no. Sí, no quiero, no me apetece, no me gusta o no tengo ganas, sí. Entonces es como, joder, no, es que no eres lo suficiente. Y ahí, aunque no lo creamos, estamos teniendo una serie de agresiones que generalmente la gente no lo percibe, pero son agresiones. Claro, cuando claro, tú, claro. Cuando, por eso a mí me gusta más que cuando estamos hablando, ¿no?, del tema de educación sexual y se habla del consentimiento, me gusta más del deseo mutuo. las dos personas tienen que desearla. Efectivamente. ¿Vale? No es en plan yo me dejo, porque si yo me dejo... Sí, bueno, sí. A ver, históricamente también ha sucedido siempre. Claro, es como claro... Una parte se ha dejado, bueno, no en el siempre, deseo, quiero decir, cuando a mí me gusta hablar de deseo, porque cuando yo digo que estoy deseando, estoy dando mi consentimiento. Claro. De manera activa. Pero si solamente estoy dando el consentimiento, y lo digo sobre todo para los hombres, es como, bueno, es que me estoy jugando, ¿no? Me estoy jugando mi masculinidad o mi... Exactamente, estoy mi lugar en este mundo. Exacto. Y lo mismo para las chicas, ¿eh? No, claro. Porque por eso... te estás jugando esas relaciones, ¿no? Ahí yo creo que hay la complejidad, ¿no?, de la parte afectivo. Con el tema sexual. Exacto. Que esa es otra, ¿no? Por eso digo que cuando, a ver, que siempre tiendo a hablar de lo femenino, pero que en realidad los hombres llevan, o los masculinos, lleva esa parte, esa mochila también. Todo lo que le quitamos. Eso no deja de ser machismo, quiero decir. Claro, impuesto para nosotros. Claro. A eso voy, que decirte que el machismo está va en dos sentidos, aunque tengan unas ciertas beneficios, ¿no? A priori. Es una carga tener que demostrar que siempre eres sexualmente activo, que siempre eres valiente, que siempre eres atrevido, arrojado, que siempre eres promiscuo, porque casi que no, que viene un poco el todo lo que se le ha quitado a la parte femenina de tenemos que ser cándidas, etéreas, todo eso se ha ido volcando hacia lo masculino, que tienen que ser pues casi que arrasadores, ¿no? Batalladores, brutos. Todo eso es una presión. Uh-huh. Es una presión. Entonces, en el tema del sexo, de la educación sexual, a los hombres se les ha educado, históricamente, ¿no? Se les ha educado como activos, pero además activos sí o sí. Y a las mujeres como pasivas, sí o sí. De tal manera que se juzgaba a aquellas que no lo eran. No había término medio. Si eras activa, bueno, pues como poco, ya vamos a decir, eras una fresca, como poco, ¿no? Y de ahí todo lo que quieras, ¿no? ¿Cómo se nota que estamos en horario infantil? Exactamente, he sido muy prudente. Pero con los chicos exactamente pasaba lo mismo. Si un chico no quería tener relaciones contigo, la pregunta era, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es el problema, no? O sea, y incluso como si hubiera un problema. Lo que hablamos no se valora como agresión. Claro. Pero y eso tiene que ver con todo, con los chistes, ¿no? Tú lo vas viendo en todo, ¿no? El famoso chiste en el que siempre es la mujer a la que le duele la cabeza y estamos estereotipando. Claro. De tal manera que a la hora en que sucede lo contrario, por el motivo que sea, no podemos entender que el que le duele la cabeza esta noche pues sea a tu churri. Eso no entra dentro de nuestras cabezas, ¿no? Pero ni a él, que se siente mal, ha pasado incluso en películas, ¿no? También lo hemos visto, lo de... nunca me había pasado, es la primera vez que me pasa, ¿no? Los vemos en la cama y ahí con cara de disgusto, en plan... Uy, no sé qué ha pasado, no se me ha levantado, no sé qué ha pasado. Damos por hecho que es que ha habido un problema detrás, ¿no? Es decir, y siempre tiene que justificarse con... Es la primera vez que me pasa. ¿Sabes? Eso es esa presión, pues muchas veces, evidentemente, es una presión. Y ahí, de nuevo, otra vez, la falta de educación sexual, porque claro. Seguimos en lo mismo. Claro. El erotismo, el sexo, es exclusivamente la parte de penetración. Claro, ahí está. Y es como, no ha podido ser totalmente satisfactoria para las dos personas. Sin necesidad. Otro tipo de juegos, de erotismo, etcétera, etcétera. Es que de abrazos, claro, es que de caricias. Es lo que te digo, hemos ocultado. Porque no hay nada más erótico. Todavía estaba viendo, y yo os recomiendo, la película Yo soy Amor, que está Tilda Swinton. ¿Cómo es? Nunca sé el apellido. Esta chica rubia alta, andrógena, estupenda, maravillosa. Tilda Swinton, algo así, el apellido. Pues mira, no. Ahora mismo no le pongo. Y que hizo Orlando, que hizo también Constantine. Ah, vale, bien, mira, no sabía el nombre, vale. Muy eso. Y quiero decir, la película hay un erotismo tremendo y lo que hay son caricias. Claro. Pero es que es tan difícil quedarte en lo erótico. Es lo que te digo, lo fácil es pasar de lo erótico a lo porno. O de ahí incluso a lo zafio. Es decir, si ya nos vamos yendo. O sea, pero es muy difícil contener, hacer una obra... tanto literaria, una película, una canción, lo que sea, ¿no? Un poema, que sea erótico, pero erótico en el concepto absoluto de la palabra erotismo, es decir, sin necesidad de ni siquiera de ser explícito con el tema, ni de penetraciones, ni de tocamientos, ni de nada. Es decir, provocar en ti el deseo mientras ves la película, o mientras lees el poema, o mientras escuchas una canción, ¿no? Provocar el deseo y dejar que sea tu imaginación la que decida por dónde quiere ir, ¿no? Entonces, es que eso es muy difícil. Y nos vamos, pues, a lo rápido. Entonces, cuando encuentras una obra, ¿no?, de erotismo buena, dices, caray, esto está fuera, ¿no?, de mis esquemas. Y claro, pues, reiteramos, tiene mucho que ver con que no nos han educado bien. Y como no nos han educado bien, pues no tenemos buenas referencias a la hora de decidir, a la hora de entender qué es el erotismo o qué no es erótico, ¿no? O, bueno, en realidad, que claro, luego el erotismo es como todo, ¿no? Es decir, ¿qué me pone a mí y qué te pone a ti? Que a lo mejor tampoco es lo mismo. Sí, sí. Quiero decir que algo a lo mejor muy sutil, muy sublime, a mí me puede poner y a lo mejor tú, pues es lo mismo, y dices, chico, pues yo me quedo como estoy, ¿no? Eso forma parte del arte también, ¿no? Eso también me lleva un poco a una de las cosas que estaba reflexionando antes de entrar. Hay también una cosa muy importante, ¿no?, que yo creo que en el erotismo, y bueno, en relación con la sexualidad, la pornografía, etcétera, etcétera, y es, una cosa es la fantasía, claro, también, hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es la fantasía y otra cosa es lo que tú quieres en la vida. Yo tengo muy claro que mucha de la homofobia que existe muchas veces sale de que hay veces que pues los chicos, las chicas, etcétera, pueden tener sueños en los que aparecen, ¿no?, soñando una relación homoerótica. ¿Cómo gestionas esto? Uno, si te tienes que posicionar, dices tú, ¡oh, no! Porque tampoco se nos ha explicado que tú tengas un sueño. Claro. ¿Sabes? Porque a mí sí que me ha ocurrido, ¿no?, que te pregunte a alguien, joder, tú has un sueño, ¿seré gay? ¿Seré lesbiana? Claro, claro. Y dices tú, has tenido un sueño. Ya está. No le des más vueltas, muchacho o quiero, muchacha. Quiero decir, si ese sueño lo que te preocupa es porque una cuestión de experiencias o demás, pues oye, pues investiga y sabrás. Pero yo creo que mucha gente, quiero decir, no tengo la menor duda que muchas de estas actitudes homófobas y demás es una mala gestión de saber en relación con sus deseos. No, ¿sabes? De autoconocimiento, de decir, bueno, pues a lo mejor, porque la sexualidad no deja de ser también una forma de comunicarse a nivel de cuerpos. Evidentemente, claro. Entonces, ¿cuántas veces no podemos confundir, por ejemplo, pues la admiración con deseo? Con deseo, claro. Por ejemplo, pero nunca tendríamos nada con persona. Esa persona. ¿Vale? Porque es una cuestión esto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues igual que cuando, por ejemplo, estamos con nuestros amigos o demás, se crea un deseo que no manifiestamente tiene que ser sexual, pero que sí se crea una cierta intimidad que sí que puede dar lugar a fantasías. Pero de la fantasía, ¿vale? Yo puedo fantasear muchas cosas, pero no soy Superman y no voy a saltar. Pero he fantaseado con ser Superman, pues sí. Pues sí. Entonces, hay una parte, ¿no?, también relacionada con eso de no saber manejar la realidad y la irrealidad. Y sin embargo, nos venden la irrealidad de la pornografía con esa violencia, que además hay una parte, quiero decir, hay pornografía y pornografía. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero digamos que la que más se vende y la que más eso es muy violenta, muy fuerte, pero porque es el fast food. Claro, es muy de, pues evidentemente eso de sin emociones, es decir, voy a lo físico, a lo fácil, bueno, no tan fácil, pero quiero decir, voy a lo directo más que a lo fácil, a lo directo, y efectivamente es como, exacto, como la comida, la hamburguesa de hamburguesería, que están todas igual, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Bueno, a nivel cinematográfico, además, lo que tú estás transmitiendo ahí, en muchas de las veces, son temas del lenguaje que se usan en todas las películas. Si nos pusiéramos a ver todas las películas donde hay escenas de sexo, se puede ver cómo se trabaja mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué se mezcla tanto muchas veces el tema de la violencia? Porque nosotros vemos películas de violencia. Claro. ¿Y qué hace? Te sube. Quiero decir, claro. Sí, lo que está subiendo es quiero decir, ahí hay un trabajo de marketing neuronal súper potente. Lo que pasa es que lo que no le hemos dicho a los menores, sobre todo, y a mucha gente, es que eso es ficción. Exacto, que eso no es la realidad. Y que tú puedes fantasear lo que te dé la gana. Pero, claro, seguimos en lo mismo. Luego está la realidad, y que la realidad, la otra, no son actores. Con lo que está claro trabajando. Claro, pero es la vuelta de la y actores burla que trigo, consientan, ¿no? Claro, vamos, y actores que consientan que también exacto, vamos a dejar clarito que también hay actores mucho, que no consienten, sí, y han pasado situaciones desagradables, claro, y eso es condenable. Claro, es que es lo mismo, lo de siempre, hemos sacado la sexualidad de nuestro concepto de natural, de algo natural como ser vivo. La sexualidad forma parte no solo del tema reproductivo, sino del tema directamente vital de sentimientos. Es decir, no solo nos acercamos a los demás para reproducirnos, sino que nos acercamos para sentirnos, ¿vale? Mm. Y eso que hasta no hace tanto se consideraba que no existía incluso en el resto de animales. Se ha comprobado que sí que es verdad, que los animales también se juntan para sentir, no solo para reproducirse. Esa parte se nos ha negado un poco. Y sobre todo se nos ha negado porque se ha silenciado. Y es lo que hablamos, ¿no? Cuando algo se silencia, desaparece. Cuando no hablamos del deseo, cuando no hablamos de las necesidades de desear, de sentirse deseado, de aquellas emociones que nos provocan el deseo, lo que estamos intentando es que desaparezca. Entonces se queda en algo muy, muy claro, que es o tenemos un sexo paradigmático aburrido, ¿no? De pareja, de matrimonio, o tenemos ese sexo de aventura, de engaño, de no sé qué, o tenemos el porno. Pero ¿dónde ha quedado lo demás, ¿no? ¿Dónde ha quedado eso que tú hablas, ¿no? Ese deseo que puedes tener hacia una persona y que no implica que necesariamente quieras pasar más allá o que quieras mantener ningún tipo de relación ni física, de tocarse, ni penetración, ni nada. O sea, es decir, ¿por qué siempre estamos hablando de lo mismo? Pues porque no nos dejan hablar de otra. Porque no hemos hablado. No, ya no es que no nos dejen. Es que no sabemos. Bueno, y porque quiero decir, ahí estamos también en esa parte, o la gran dificultad del tema de la comunicación, que tampoco nos han enseñado a comunicar. Eso voy, claro, no nos han enseñado. Estar. Entonces, una de las cosas que ocurre es, no seas muy cariñoso, ¿no? No vaya. Con tus amigas. Exacto. Sí. Porque se va a malinterpretar en todo caso. Y al final, sí, claro que se malinterpreta. ¿Por qué se malinterpreta? Porque todo alrededor tienes una presión que o bien lo dejas de hacer. Claro. O al final las dos personas lo malinterpretan. Porque claro, es como no puede ser de otra manera. Y sin embargo, somos personas, quiero decir, ¿cómo luchamos cuando además nos dicen que todo lo que no sea, sobre todo dentro de los hombres, todo lo que no sea sexo, hay que borrarlo como contacto físico? Claro. Y en las mujeres también, porque evita, no vaya a ser que, quiero decir, hay por activo y por pasiva, ¿no? Pero la cuestión es, no seas cariñosa, no vaya a ser que piensen algo de ti. Claro, no seas explícito demostrando hay un afecto. Control sobre el deseo social que al final nos lo hemos comido con patadas. Sí. Por eso, por ejemplo, para mí resulta muy muy relevante este movimiento que hay de jóvenes que hablan de su sexualidad no normativa con toda la naturalidad y que la expresan y que luchan y que la demuestran en poemas, en canciones. Tú sabes que para mí Elvira Sastre es un referente. Es una chica súper joven, jovencísima, con sus ideas muy claras y que lleva mucho tiempo escribiendo poesía de erótica y poesía de amor y poesía de muchas cosas, con muy clara su sexualidad. Es decir, habla de amar a otras mujeres con naturalidad. Resulta tan fácil verlo en ella, quiero decir, ¿no? Y tan complicado a la vez, ¿no? Por eso el valor que para mí tiene esa chica, ¿no? Que en algunos sitios la denostan, pero a mí me parece que es maravilloso que haya que estas generaciones que vienen detrás hablen de esos deseos y que hablen de esos deseos atendiendo a que no siempre tienen que ser los que consideramos normativos y que además son absolutamente normales y son bellos y que puedes recrearte leyendo esos poemas sin necesidad ni siquiera de compartir sus gustos, ¿no? Entonces, para mí, ella, lo mismo que otras mujeres que hablaron del el erotismo hetero, ¿no? Son un referente, porque en su momento tuvieron que luchar para poder hacerlo en los años 70, 60, 70, en Sudamérica, ahí estaba Alfonsina, hubo muchas mujeres reivindicando esa sexualidad, esa necesidad de poder escribir, ¿no? Y fueron un referente para el feminismo, que ahora haya mujeres que también hablen del amor, pues eso, del amor lésbico o del amor hacia cualquier tipo de persona, me parece maravilloso. Me parece ir colocando un poco las cosas en su sitio, y me parece eso, que no hace falta estancarnos, ¿no? Quedarnos solo, es que claro, yo como a mí solo me gustan los colores verdes, pues yo de marrones no leo nada. No, vamos a leer, porque cuando hablamos de emociones y de sentimientos son exactamente los mismos. Sí. O sea, no importa que tú estés mirando para quien sea y que yo esté mirando para otro, da lo mismo. Lo que pasa es que, como siempre, son esas realidades pues silenciadas o incluso marginadas. Marginadas, sí, directamente. Por ejemplo, una de las cosas que ocurren con las mujeres trans, pues es el hecho de que están marginadas exclusivamente a un tipo de erotismo sexualizado, objeto sexualizado, que no tiene salida. De ahí que estamos hablando que el alto porcentaje de personas, hay un 80% de mujeres trans que están sin empleo. Una gran parte tienen que vivir a través de la prostitución. De la prostitución. Por ello. Pero además, cuando yo hablo con mis compañeras, una de las cosas que me dice, no me puedo acercar a un hombre porque posiblemente solo quiera tener sexo y nunca se le ocurra, por ejemplo, salir conmigo a tomar un café. Quiero decir, hasta soy un objeto. Tengo referencias a ese tema, ¿no? Te tengo una gran amiga. ¿Qué es lo que le pasa, efectivamente? Y dices tú, y es que además ni siquiera dices tú, bueno, pues erotismo, lo demás. Porque dentro del erotismo no deja de haber un momento de seducción. Claro, de coqueteo, exacto. Y eso esto parece como que dentro de, ¿sabes? Se les niega, ¿no? Es más, tú haces preguntas sobre una mujer trans y salen los de los peores. No se les ocurre, pues ahí están, ¿no? Las directoras, ¿no? De las hermanas Kolkowski. Exacto, las hermanas Kolkowski. Hay una imagen, desgraciadamente, que hay que sacar, ¿no? De las mujeres trans que también tienen ese erotismo, ese tal, y que yo espero que salgan voces dentro de la literatura también contando ese tipo de cosas. Otra cosa, por seguir hablando, ¿no?, de lo erotismo diverso, la idea, ¿no?, de la sexualidad de los hombres trans, que ahí está un poco con la parte de lesbiana, no existe. Claro, no existe. No existe. Ni se da ni se espera. No existe, bueno, pues existe, pero aparte de existe, hay esa visión también, ¿no?, de frustración, ¿no? El hombre trans tiene que sentirse frustrado, no puede sentir placer con su vulva, perdona. Sí, sí, ¿por qué? Claro. Si tiene, quiero decir, nuestra piel entera es parte de placer. Lo que nos da placer además es con la persona con la que estamos compartiendo esa intimidad, ¿no? Claro, esa es la cuestión, que siempre lo resumimos en lo mismo, en nuestros órganos sexuales reproductivos. Hasta ahí llegamos. O sea, si tienes pene, tienes pene, si tienes vulva, tienes vulva, si tienes tetas, tienes tetas. A partir de ahí todo lo demás no existe. Y lo que es un roce, una caricia en la espalda, un beso, todo eso Claro, pero eso es lo que vemos. Se minimiza. Claro. Por eso la sexualidad, cuando eres joven, es muy básica. Se va literalmente a lo básico, es decir, como éramos pequeños, ¿no? Culo, teta, no sé qué. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a donde, así, al punto, directo, ya, sin más. Sin parar, no. Mejor dicho, sin no parar, o sea, sin recorrer todo el cuerpo. El hecho de que te rocen el cabello, todas esas cosas no están valoradas. Y no están nombradas. Entonces, lo que nos encontramos son chavales que practican un acceso, bueno, chavales y no tan chavales, que practican una sexualidad muy básica, con lo cual el placer es rápido y fugaz. O sea, se pierden eso, un montón de cosas, y por eso cuando hay una disfunción en un momento dado, es un drama. Claro, pero ¿cuál es el punto? A mí, dándole vueltas, ¿sabes?, al tema mientras hablábamos, es ¿cuál es el punto? Porque dices tú, jolín, habiendo dos opciones, como diríamos, tenemos el buffet rápido y el restaurante gourmet, yo creo que todos elegiríamos el restaurante gourmet, ¿no? ¿Por qué vas a la parte rápida? Creo que ¿sabes? Porque hay veces que yo creo que hablamos de las cosas como si estuviéramos desconectados y es todo a la vez, ¿no? Y es, bueno, a lo mejor hay que pensar cómo estamos gestionando emociones hombres y mujeres. Claro. Y género no fluido. Claro. Género no fluido. ¿Cómo estamos? Quiero decir, ¿cuál es el eso? Porque lo que hablábamos también del sexo. ¿Qué es lo que tiene el sexo? Bueno, pues un pinazo ahí de hormona. Hombre, de endorfinas y que muchas veces dices tú esto, en vez de, quiero decir, no deja de ser algo que necesitas rápido para sentirte bien. ¿Por qué necesitas sentirte bien? Así de rápido. Quiero decir, a modo de, espera, me voy a meter un chute. Un chute, claro. Quiero decir, ¿qué es lo hombre, que, claro, lo hay, que hay, no está funcionando? Exacto, hay para algo que, detrás. Para que tener entre el gourmet. Sí, sí. Y elegimos lo básico, lo rápido, porque, claro, de nuevo, es el erotismo tiene una parte de emoción y tenemos que gestionar esa emoción, claro. Y estamos todos acojonados. Claro, es que es así, pero si no somos capaces de gestionar ninguna emoción, ¿cómo vamos a gestionar emociones tan complejas como las que nos pueden surgir de los deseos más íntimos? Tenemos miedo de conocernos y tenemos miedo de reconocernos y tenemos miedo de expresar lo que sentimos. Claro, ¿cómo vamos a poder gestionar todo eso si somos incapaces de decidir en el día a día cosas pequeñas, cosas, o se nos hace un mundo, ¿no? Tener que decirle a alguien, no quedo contigo a tomar un café, o no, hoy estoy cansado, lo que sea. ¿Cómo vamos a ser capaces de gestionar algo mucho más complejo que todo eso, ¿no? Si no somos capaces de decir te quiero a la persona, bueno, que claro, queremos. Quiere exacto. Decir que esté a nuestro lado. Exacto, efectivamente. Si no somos capaces de expresar un te quiero, ¿cómo vamos a ser capaces de gestionar eso tan profundo que nos revuelve todo, ¿no? Las tripas y lo que no son las tripas, ¿no? Claro, por eso al final seguimos a lo mismo. ¿Qué es lo que se vende? Lo que se vende, o la imagen que no, cultural o pop que tenemos, es esa parte sencilla, claro. ¿No? Que al final es como dos cuerpos se encuentran, se van y se acabó. No tiene mayor. ¿Cómo es posible que chicos de 20 años son la mayor clientela de la pornografía? ¿Vale? Me refiero, perdón, no de la pornografía en internet, quería decir de los prostíbulos, ¿vale? ¿Cuándo un chaval de 20 años ha tenido problema para encontrar una chica? Bueno, pues desde el momento en que tiene que trabajar, o sea, conocer a una chica, aunque simplemente sea para literalmente echar un polvo, ¿vale? Supone un esfuerzo, digamos, conocerla. Bueno, hoy, ahora mismo con la pandemia la cosa es complicada, pero bueno, vamos a irnos un poquito más allá, ¿no? Un poco antepandémico. Tú salías y salías y conocías a alguien y charlabas y te ibas o no te ibas, ¿no? Eso les ha llegado a parecer un esfuerzo. O sea, es tan fácil llegar a un sitio, pagar y obtener un placer rápido y sobre todo sin contraprestaciones. Es decir, no tener que esforzarme en darte algo a cambio, ¿no? Y que no me juzgues. Y en todo caso, es más, incluso que eleves mi ego. Oh, Dios mío, qué bien lo has hecho. O yo qué sé, eres fantástico, ¿no? Que resulta que una parte de la población que curiosamente es la que menos debería acudir a estos sitios, es la que más está acudiendo. Eso da una muestra de cómo está yendo la sociedad en sí. Bueno, ahí tendríamos que entrar. Bueno, a ver, esto es un... Simplificación. Porque, claro, una simplificación hay absoluta. Hay un tema ahí, además de socialización, un tema relacionado con el tema de la masculinidad. Luego está el hecho, ¿no?, relacionado también habría que pensar sobre el deseo femenino y en todo caso, ¿no?, porque existe, pero está todavía también invisibilizado, ¿no?, esa parte, ¿no?, de prostitución masculina para mujeres hetero. Quiero decir, efectivamente existe y está muy invisibilizado. Completamente, o sea, de hecho, entonces, lo vemos solo en las películas y pocas. Hay un tema de socialización, claro, también importante, pero sí creo que es interesante, ¿no?, esa parte de destacar la parte de erótica relacionada con eso, con las emociones y con el hecho de la comunicación, ¿no?, a la hora de ponerlo en base, ¿no?, frente a ese esa silenciación por un lado. Exacto. Y ese aumentar que al final hace mucho daño también, porque lo que también se hace, ¿no?, a nivel imaginario, porque son estándares que se crean sobre todo en la televisión, en lo que vemos, de hombres sin sentimientos, ¿no? Claro. Es que, de hecho, está mal visto, ¿no?, que el hombre exprese sus... No, mal visto no lo sé, pero desde luego resulta curioso, como mínimo curioso, ¿no?, que el hombre sea capaz de expresar sentimientos de amor o de deseo sin que vayan incluidos la parte sexual del mismo. Sí, bueno, los estereotipos nos afectan y nos influyen a todos y nos pesan a todos. Eso está claro. Bueno, pues así, como siempre, se nos va la hora que no la vemos delante. Luego siempre decimos, no sé de qué voy a hablar, me callé en esa hora, ¿qué contaremos? ¿Me callé esto? Bueno, pues ya veis que luego estamos aquí y no tenemos problema ninguno a sacar temas así a casco porro. Vamos, sin ningún problema. Quiero despedir el programa saludando pues a Pablo y a Begoña, por supuesto, nuestros compañeros. Nuestros compis adorados. Que, bueno, pues con este tipo de cuestiones relacionadas con la pandemia, pues estamos así un poco en chasis. Tenemos unas ganas que nos morimos de estar los cuatro juntos. Sí. Y charlar, pero bueno, ahí vamos poco a poco haciendo tal. Comentar que, bueno, esto no deja de ser lo que hemos comentado, son nuestras opiniones personales. Completamente. Que nos contéis a través del podcast que dejaremos en Facebook, por ejemplo, o a través de Radio Crash. Y siempre nos encantan que nos cuenten, ¿no?, y que nos debatan. Que nos hagan ver otras realidades. Aquí hemos hablado de las nuestras y de las que hemos visto, pero evidentemente no son las únicas. Claro. Por supuesto. Estas son opiniones completamente personales. Exactamente. Y deformadas por nuestra propia realidad. Nos encantaría, también volvemos aquí otra vez, ese deseo de que se termine esta situación, el poder traer invitados. Por favor. Que hubiéramos podido traer a personas relacionadas con la sexología, claro, relacionadas con la literatura erótica, como escritoras. Porque en Gijón además tenemos grandes escritoras de literatura erótica. Exacto. Exactamente. Que sería muy interesante, muy interesante también traerlas. Pero mientras tanto, y no, vais a tener que conformar con nosotros humildemente. Y lo que sí que os deseamos, con todo, es que estéis bien, que os cuidéis mucho, sí, y que seguimos adelante y luchando. Ah, y obviamente el 8 de agosto va a ser un día fundamental, el del orgasmo, pero acordaros que el 8M es un día fundamental. Sí. Por todas las mujeres. Efectivamente, por todas las mujeres. Por todos, en realidad por todos, porque al final las mujeres somos parte de toda la sociedad, no somos una mitad, somos un todo, ¿no? Uh-huh. Entonces el 8M es muy importante para todos, todos ganamos. Exactamente. Y bueno, pues un deseo de que ese día de reivindicación sea por esa igualdad entre las mujeres cis, entre las mujeres trans, entre los hombres aliados, y ahí estamos. Como siempre, quizás no en las calles este año, pero a tope. Sí, pero en las redes se puede también reivindicar y luchar.